Bueno, estamos nuevamente en un programa de Noche Virales. Este es el octavo programa. Mi nombre es Daniel Zul y aquí está conmigo Ramón Piña, el compañero. La gente. ¿Qué dice Ramón? ¿Qué? Okay. Ah, todo tranquilo, muy chido esto. ¿Muy chido qué? No, pues nada, aquí el asunto todo. Bueno, pues como ya saben, el programa número 8 el día de hoy se supone que iba a ser temático, sin embargo, pues como somos los jefes, somos los jefes, pues vamos a hacerlo un poquito random, vamos a poner puro heavy metal el día de hoy, punk rock y ciertas cosillas por ahí. Pues qué decir, Ramón, no sé si quieras agregar algo. Pues esperamos que disfruten mucho este programa el día de hoy, está con bastante cariño, le dedicamos bastante tiempo para hacerlo. Sí. Como siempre, ya saben que nos dedicamos, tenemos una junta creativa antes de cada programa, claro. Analizamos los puntos que vamos a tratar, nos informamos de manera concisa y correcta. Así y es. Pues como tal. Bueno, pues empezamos con música una vez, ¿cómo ves? Ok, excelente. Ok, bueno, vamos a empezar con dos canciones. Primero, Dead Kennedys. La canción se llama Moral Majority y la siguiente canción es una de mis bandas favoritas, Motorhead, de su álbum Ace of Spades. Se llama la canción Love Me Like a Reptile. Después regresamos para los demás puntos en la agenda. Esto es Noche Virales por Radio Medicina. Oh! Bueno, regresamos a Noches Virales por Radio Medicina. Esto fue Motorhead, Love Me Like a Reptile, de su álbum Ace of Spades. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto en la agenda, que es el contacto. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, como es facebook.com/radiomedicinaUANL, o a la página del programa, que es facebook.com/NUARadio. Ahí pueden pues dejarnos comentarios, sugerencias, complacencias, cartas de amor, lo que ustedes deseen. No sé si se me pasa algo, Ramón. A ver, veamos. Página de internet. Hay que invitar a... ¿Qué? Ya se me fue la onda. Ah, que están invitados a que escuchen otros programas, y aparte de eso, están invitados a compartir el nuestro para que lleguemos a más gente. A más personas, y pues pueda tener una mayor amplitud. Si somos los pseudolocutores, si somos sus pseudolocutores favoritos, podemos ser los pseudolocutores favoritos de sus amigos también. Así que, pues no sé... No se tienten en... No se inhiban en no compartir nuestros links. Pueden compartirlos en sus muros. Sería de mucha ayuda para poder pues expander todo este cotorreo, para que llegue a más personas y pues podamos tener más fans y todo por el estilo. Y además, pues como ya comentó Ramón, que pueden escuchar más programas, no únicamente el nuestro. Hay otro tipo de programas como Classic Cover Mates, de nuestros amigos Marcela y Ro. Quantum, que es más que nada información pues de la facultad o de la universidad en sí. Se explícamelo con nuestra amiga Abigail y Cassandra, en el cual se abordan temas muy muy muy sugerentes. Sí, a huevo. Y pues bueno, entonces es el contacto. Así es, sobre todo mientras más gente escucha nuestro programa, más vamos a llamar la atención y más pronto vamos a poder grabar en vivo. Y más promociones y cosas por el estilo, regalos y claro, todo por el estilo. Entonces, bueno, vamos a pasar con más música para continuar. Vamos con dos canciones otra vez. Vamos primero con una canción de Ted Nugent, de su álbum de 1975, Stranglehold. La canción se llama igual, Stranglehold. Es una canción medio tripiante. El vato se avienta un solo de como 4 minutos, 5 minutos. O sea, el vato sí tenía su flow. Sobre todo porque no se drogaba. Y creo que es algo. ¡Qué loco! Es algo como que. De mérito. De mérito. O sea, pues en los años 70 creo que todo el mundo usaba drogas. Y luego pasamos con una canción de cover que es interpretada por Celtic Frost. De una canción que no tiene mucho que ver con heavy metal, ni mucho menos el subgénero con el que estaba Celtic Frost. El cover es Mexican Radio, así se llama la canción, para que lo escuchen, y si les gusta pues ahí le pongan likes a este cotorreo. Y bueno, vamos a música. Esto es Noches Virales por Radio Medicina. Yay. Estamos en Ojos Virales por Radio Medicina. Esto fue Celtic Frost con su canción cover de la banda Wall of Voodoo. Wall of Voodoo. Bueno, entonces pasamos al siguiente punto en la agenda, que son los eventos. A ver, Ramón, ilústranos con los eventos. Bueno, empezamos con que ya les había anunciado que era la semana del rock, vamos a decirle así. Que ayer tocó... ¿Quién tocó? Ayer tocó... Oh, no me acuerdo quién fue, creo que fue Muse. No, digo. No, fue The Cure. Fue The Cure. Hoy toca Muse. Mañana toca Phoenix e Imagine Dragons. Y el lunes había tocado alguien más. Creo que eran DXX, pero no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo si era el lunes o es mañana. Digo, bueno, pasado mañana. Después tenemos el siguiente evento. Este es el día 12, que cae el viernes. Es una banda de California que se llama Loma Prieta. El 12 es sábado, creo. ¿El 12 es sábado? Sí, sábado. No, sábado, lo siento. Esta banda es de hardcore. Viene con varios abridores como Test of Time, Picking Up the Pieces y Mochocota. Bueno, el caso es que... lo estábamos escuchando, pues tocan hardcore. Pero tocan chido, yo creo. A mí se me hizo chido. ¿Dónde es el evento? El evento Sergios. Es en el Sergios. Ahí en ese antiguo bar de Mara Muerte, que ahora pues no sé quién sea el dueño, pero creo que es amiguito de Normal, de los Normal, porque esos vatos, todos sus conciertos son ahí. A lo mejor son ellos los dueños. Bueno, X. Entonces, para que le chequen ahí, ahí está en el Facebook, ahí está el evento. También tenemos que, bueno, no tiene nada que ver con música, pero empieza la Feria Internacional del Libro de Monterrey, para que vayan y se culturicen un poquito. También va a haber eventos de distintos tipos de actividades culturales, aparte de la venta de libros. para que se den un paseo y ahí pueden, siempre van a encontrar algo con qué entretenerse. Yo tengo una pregunta, culturizarnos con libros, o sea, yo creo que las novelas no son cultura, o sea, las novelas son historias, güey. Es como si fueras a ver una película, güey. Bueno, pero... O sea, que venga en un libro no quiere decir que sea cultural. Como en todas cosas hay un montón de basura, güey. Claro, pero pues también tenemos que hay 14,000 libros de historia por ahí regados en la... Mientras algo que sirva, creo que igual para la vida y no únicamente para saber una historia, güey, pues eso, pues ves una película y es lo mismo, pues, estás viendo pues una historia, nada más. Así es, si te sirve para la vida, vale la pena. Vale la pena, entonces. Y bueno, también tenemos que el día 12 y el día 13 va a ser el evento del Corona Capital, ahí en el DF. Las cabezas son Deadmau5, Phoenix, DXX, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys y Sigur Rós. Acá para los más hipstercillos, el evento, pues supongo que, se los digo, pero supongo que ya nadie fue o los que planean ir ya están allá. De hecho, ando checando aquí el flyer y viene Blondie como uno de los no estelares, de los poquito más abajo. Creo que Blondie es la banda, según yo, la más importante de esas. De hecho. O sea, Blondie ha tenido una trayectoria bien grande y los ponen bien abajito. Abajito, pero pues bueno, es como que y hacen una investigación basada en mercadotecnia, en los gustos de la gente. Entonces, Blondie es así como famosa, pero no tan famosa, entonces se merece el segundo renglón nada más. Vale, bueno. Y bueno, eso fue en el DF. Y también tenemos que el día viernes 18, la próxima semana, es el concierto de Dread Marie y Zona Ganja, para que si les gusta el roots reggae, ahí lo chequen. Voy a ir, eso espero. Ah, con tu hermano, ¿verdad? Con mi carnal, entonces sí. espero que esté chido. Vale. Y esos son todos los eventos que tenemos hasta ahorita. Bueno, entonces los eventos ya están ahí para que les echen una visita en internet. Igual pues, todos aparecen ahí, precios, lugares, etcétera. No sé qué más agregar. Pues nada, ¿alguien tiene algún evento que quiera que anunciemos? Pues igual si tienen un evento, un toquín o lo que sea, pues nos pueden avisar y nosotros ya aquí pues anunciamos, sea lo que sea, mientras no sea algo ilegal, no sé, lo que sea. Bueno, vamos a pasar entonces con más música. A ver, estoy aquí entre eligiendo qué canciones voy a poner. Vámonos con dos canciones otra vez para luego seguir a la banda de la semana. Mira, déjame contarte, esta banda que voy a poner ahorita se llama Hawkwind, es una banda de como space rock de los 70s, ahí tocaba el vocalista actual de Motorhead, Lemmy. Esta banda creo que para mi punto de vista es algo muy especial, ya que en esa época no se tocaba mucha música como tipo space rock psicodélico, vaya, por así decirlo. Y tienen unos discos bien interesantes porque están bien progresivos, le meten instrumentos en los cuales no esperarías encontrar en música rock y mucho menos en esas épocas. Yo realmente recomiendo mucho que si tienen chance de escuchar a esta banda que se llama Hawkwind, lo hagan porque sí está muy muy muy chido. Vamos con una canción de ellos que se llama Upside Down y después pasamos a algo un poquito más relax, que es la banda Danzig, de Glenn Danzig, y la canción se llama Possession. Vamos a música y regresamos a la banda de la semana. Esto es No Liberales por Radio Medicina. We're Estamos en Onjubrales por Radio Medicina. Esto fue Danzig Possession. Sí, Possession, creo que se llama la canción. Possession. Sí, Possession. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente punto en la agenda, que es la banda de la semana. Y para esta semana tenemos una banda alemana de hardcore punk, se llaman Sperm Birds. Son de, a ver, aquí tenía el nombre del lugar donde son, es que está bien complicado el nombre. Se llama Kaiserslautern, Alemania. Qué divertido. Ay. Somos bien pros, Somos bien pros, güey. Ya es alemán, sacas. No, ahora. No, you are all. Sí, bueno, esta banda es Sperm Birds. Vamos con cuatro canciones de ellos, de su primer disco que se llama Something to Prove. La primera canción se llama igual, Something to Prove. La siguiente canción se llama Playboy Subscriber. La tercera canción es You're Not a Punk. Y la última canción es de mis favoritas, y de hecho es mi favorita, que también le hizo un cover la banda alemana de Thrash Metal Tankard. Se llama la canción Try Again. Está bien, ¿cómo se dice? De esas rolas de como autosuperación, de que todo va a estar chido. Pues el nombre lo dice, Try Again, o sea, está con ganas. Bueno, y pasamos entonces con esta banda. Cuatro canciones, y luego pasamos con las recomendaciones del Gramón, Ramón Piña. Del Gramón. Ramón Piña, y bueno, esto es No Lluverales por Radio Medicina. Estamos en Radio Virales por Radio Medicina. Esto fue la banda de la semana, Spermbirds de Alemania. No voy a repetir el nombre de donde son porque ya ni me acuerdo. Fueron cuatro canciones: Something to Prove, Playboy Subscriber, You're Not a Punk y Try Again, la última. Y pues bueno, pasamos al siguiente punto en la agenda, que son las recomendaciones del grandioso, espléndido Ramón Piña López. ¿Qué onda, Ramón? Bueno, a esta banda la conocí leyendo La Roca, el periódico La Roca, hace un año, cuando sacaban publicaciones mensuales. Ahora sacan publicaciones cada que se les antoja, pero bueno, cuando eran un poquito más constantes. Antes eran chéveres. La Roca sacó hace tiempo una nota sobre metal regiomontano y me llamó en especial la atención esta banda porque es su primer disco. Y estaba muy barato en Dark Vision o en su página oficial. Esta banda es metalera. Se llama Saga Heroica. Saga Heroica. Sí. Pues mira, yo sí los conozco ya desde hace rato. Y de hecho, pues. Aprovecho y de que le mando un saludo a mi amigo Carlos, que es el guitarrista de esta banda. Yo sí los conozco realmente. Sí me gusta mucho su trabajo, o sea, el disco se me hace muy muy chido, muy bien producido, muy buenas rolas. A mucha gente pues igual no le parece esta música y tal, pero pues a mí sí, pues es de mi agrado y pues tal. Vamos entonces con canciones de su primer disco, yo imagino. Sí. Bueno, su primer disco entonces es el... se llama su primer disco Al Pie de la Batalla. Lo acaban de sacar hace como... menos de un año. Como el año pasado, un poquito más, creo yo. Sí. Son 8 canciones en total, pero igual aquí vamos a poner nomás un pedacito, una probadita. Ya si tienen pues más ganas de oír más sobre esta banda, pueden entrar a su página en Facebook, ahí la pueden buscar, o en todo caso comprar el disco. Se encuentra, yo creo, disponible todavía en Dark Vision, o vaya, pues en la página de la banda tienen que venderlo pues, en línea o sí, algo por el estilo. ¿Cuáles son las canciones que vamos a poner ahorita, Ramón? Pues, ¿qué te parece si ponemos la canción más larga del disco, que es Aquiles? y al mismo tiempo la canción más corta, que es el preludio, el inicio del disco. ¿Nada más estas dos canciones? Bueno, sí. Entonces vamos con una probadita de esta banda de power metal regiomontana, Saga Heroica, de su primer disco, Al Pie de la Batalla. Y para que ustedes chequen, estas son las recomendaciones de Ray Piña. Vamos a música, esto es No Lluverales por Radio Medicina. callar. Tomó su armadura y se lanzó a luchar, y en el campo encontró su final. Me has roto el alma al marcharte así. Luchar en mi nombre y morir. Espera por mí allá en la eternidad. Nos volveremos a encontrar. No lamentarás, juro que lo harás. Ahora tendrás que pagar. No descansaré hasta encontrarte y tu cuerpo destrozar. Estamos en Ocho Virales por Radio Medicina. Esto fue las recomendaciones de Ray Piña, Saga Heroica, banda de aquí de Monterrey. Y pues bueno, ya terminó ese programa, el comentario libre. ¿Qué opinas, Ramón? ¿Qué tienes que decirle a este mundo, güey? No, pues, tenemos seco el cerebro en realidad hoy. No tenemos ni una idea, güey, ya que decir, ya estamos completamente secos. Sí, es que sobre todo estoy preocupado. Bueno, uy, sí, preocupadísimo. ¿Por qué, hijo? Tengo que dar clase de rato. Y estaba difícil la virulencia. Ándale. La virulencia, el factor de virulencia. Ándale, eso es bien interesante, ¿sabes? Eso sí. No tiene mucho. Pero está complicado. Nada, pero pues igual, bueno, pues hay que mandar saludos a toda la gente. ¿Quién? Sí, saludos a toda la gente. ¿A quién? Di nombres. ¿Cómo se llaman? Rocío García. Hola, saludos a Rocío y a Fanny Vera. Y a Fanny. Tú eres Piña, ¿verdad? Sí, Vera Piña. Sí, es Fanny Vera Piña. Ah, pues un saludo. ¿Y Ana? Ana. Pues un saludo a las compañeras que están aquí, que están estamos haciendo. Estamos invadiendo cabina. Sí, invaden. Invaden cabina, andan con problemas de energía. Sí, igual que yo. No tengo pila. Ándale. Bueno, pues no hay nada que decir. Estamos hasta acá. Ya. Pero no se preocupen, para los próximos capítulos sí va a haber tema trascendental del que podamos hablar. Hay que meternos algo, güey, para sí. Poder decir cosas, güey. Ya estamos hasta arriba. Bueno, entonces, pues acabamos el programa. Ya así tan seco así nomás. Se me hace bien triste, güey, o sea, acabarlo de esta manera. Sí. A ver, bueno, podemos hablar del viernes pasado. ¿Qué pasó el viernes pasado? ¿Qué pasó el viernes pasado? Que fuimos a ver, a ver, entre comillas, a Niña. Niña, al Café Iguana, sí, ya me acordé, güey. Sí. Pero que no los vimos al final, estaba muy mal organizado todo el evento, creo, empezó muy tarde, el pisto gratis que supuestamente iban a regalar era pura farsa, creo yo. Creo. Por lo menos hasta a la hora que nos fuimos no lo habían dado. Y pues estuvo medio patilla y ya después nos pasamos a hacer otras cosillas. A seguir la fiesta. Y seguir fiesta y tal. El sábado estuvo chido también. Ah, quiero mandar un saludo a Chelsea Crespo por su cumpleaños, que ya fue la semana pasada. Fiesta estuvo muy chido, más como terminó. Y tal, pues bueno. Ya cerramos el programa. Aguas con los riscos, señores. Y bueno, entonces esto fue el programa número 8 de Noches Virales. Estamos a día 9 de octubre. No, sí, octubre. Sí. Ya no tengo percepción del tiempo, hijo. 9 de octubre. Nos estaríamos escuchando nuevamente la próxima semana, que sería día... ¿Miércoles? ¿Miércoles qué? ¿Qué día es? El 15, creo. Sí, no, 16, el 16. Octubre 16, entonces nos volveríamos a escuchar más música, ya con temática, si Dios quiere y lo permite. Y bueno, esto fue Noches Virales, mi nombre es Daniel Zul y aquí está Ramón Piña. Saludos. Hasta la próxima y que pasen una excelente semana, hasta luego. La canción del final Se me olvidaba, la canción del final, vamos a poner algo tranqui. Esto es Johnny B. Goode, de un cover de Michael J. Fox, de la película Back to the Future. ¿Ya, verdad? Sí, supongo que es un buen cover. Sí, la han escuchado, creo que es clásico, creo que todos la han oído, está muy, muy chida, muy bien hecho. Y pues bueno, pasamos a música para cerrar. Esto fue Noches Virales por Radio Medicina. Sobres. Hasta luego. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? You guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it.